దశమతి నందన బ్రజబదనాగర గోకుల రంజన కాన యమతి నందన బ్రజబదనాగర గోకుల రంజన దశమతి నందన బ్రజబదనాగర గోకుల. Karma, la justicia infalible. Por su divina gracia, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, fundador acharya de la Asociación Internacional para la Conciencia de Krishna. 5. Anulando la ley del karma. El método del herrero. Si tan solo adoramos a la persona original, Adi Purushan, no hay por qué temer que alguien nos vaya a desencaminar. Sridhar Swami, el comentarista original del Srimad Bhagavatam, explica que uno puede alcanzar la perfección de la vida simplemente mediante el servicio devocional. Kevalaya Bhaktya. Uno no tiene que depender de ningún otro proceso. Sukadev Goswami dice que uno puede ponerle fin a la vida material de un solo golpe. Kevalaya. No hay por qué someterse primero a severas penitencias y austeridades, practicar celibato, control de la mente y los sentidos, dar caridad, realizar grandes sacrificios y volverse muy veraz y limpio. Simplemente con un solo golpe, con adoptar el proceso de conciencia de Krishna, uno asciende de inmediato a la posición más elevada de todas. Por el simple hecho de entender el proceso de conciencia de Krishna, uno desarrolla toda clase de cualidades trascendentales. El orfebre usa un pequeño martillo y le da muchos golpecitos al oro, pero el herrero usa un gran martillo y con un solo golpe termina su trabajo. Este método es el del herrero. Tomamos el gran martillo del Bhakti Yoga y terminamos con todo lo que es vida material. No hay ninguna necesidad de someterse a las muchas disciplinas menores, ni de seguir ningún otro proceso. En realidad, ni siquiera hay alguna posibilidad de seguir los otros procesos védicos para la perfección. Por ejemplo, el proceso de Hatha Yoga diría: usted tiene que volverse un estricto brahmachari, sentarse en el bosque con su cuerpo en ángulo recto con el suelo y apretar su nariz con un dedo durante 6 meses. ¿Quién podría seguir semejante instrucción? Como un método de esa índole no es práctico en esta era actual, el método del orfebre tiene que ser descartado. La solución es tomar el martillo de herrero, que es este proceso de conciencia de Krishna, y finiquitar de inmediato todas las reacciones pecaminosas. El sol de Krishna versus la oscuridad de Maya. Mediante el servicio devocional, uno tiene que volverse Vasudeva Parayana, un devoto del señor Vasudeva, o el señor Krishna. En otras palabras, tenemos que aprender a volvernos amantes de Vasudeva. Si el mundo adopta este proceso de conciencia de Krishna, es seguro que habrá paz en el planeta. Ahora, la Tierra se está convirtiendo rápidamente en un planeta infernal, y si no se adopta este proceso de conciencia de Krishna, esa condición infernal progresará pese a todos los avances de la educación y el desarrollo económico. Por lo tanto, aquellos que son sensatos deben tomar muy en serio este movimiento y tratar de entender su valor. No es algo que un hombre o un grupo de discípulos haya fabricado. Es autoritativo y antiguo, basado, como está en las escrituras védicas, que se remontan a miles de años atrás. Niharaniva Vashkara. Vashkara se refiere al sol. El sol disipa de inmediato la bruma o la neblina, así como también la oscuridad. Como se dijo anteriormente, debemos tratar de hacer que el sol de Krishna salga en nuestros corazones. En el Sri Chaitanya Charitamrita, también se declara que Krishna es como el sol y que Maya, la energía ilusoria, es oscuridad. Y a Hare Krishna tahannahi Maya radikara. Tan pronto como el sol de Krishna se presenta, la oscuridad de Maya desaparece de inmediato. Es muy difícil superar el océano de la oscuridad, Maya, sin seguir este proceso. Si simplemente le enseñamos a la gente a entregarse a Krishna, a Dios, toda la niebla y bruma de la ilusión desaparecerá. El método es muy sencillo. Cante Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Karma, la ley de acción y reacción. Cuanto uno más canta, más se disipa la oscuridad de muchas vidas. Cheto Darpana Marjanan. Por el hecho de cantar, uno puede limpiar el polvo del espejo de su mente y percibir las cosas de forma muy definida. De esa manera, uno sabrá lo que uno es, lo que Dios es, lo que es el mundo, lo que nuestra relación con Dios es. Uno sabrá vivir en este mundo y lo que su siguiente vida será. Esa clase de conocimiento no se enseña en las escuelas, en las que a uno se le enseña a manufacturar o a adquirir productos para la complacencia de los sentidos. Siempre se está llevando a cabo una ardua lucha relacionada con el intento del hombre de dominar la naturaleza material. Sin embargo, por cada comodidad que logra producir, hay un inconveniente que la acompaña. Por ejemplo, recientemente, unos ingenieros diseñaron un avión que puede volar sin peligro a grandes velocidades. Más, cuando el avión vuela, rompe los vidrios de toda la ciudad. Así pues, nuestro tiempo se está desperdiciando en la construcción de muchísimos dispositivos que nos brindan una comodidad temporal y artificial al precio de una cantidad proporcional de inconvenientes. Todo esto es parte de la ley del karma, la ley de acción y reacción. Para todo lo que hacemos, hay una reacción mediante la cual nos enredamos. Eso se declara en el capítulo 3 del Bhagavad Gita, texto 9. Chagyartat karmano nyatra lokoyan karma bandana tadartan karma kaunteya mukta sanga samachara. El trabajo que se hace como un sacrificio para Vishnu tiene que ejecutarse, pues de lo contrario el trabajo lo ata a uno a este mundo material. Por consiguiente, oh hijo de Kunti, realiza tus deberes prescritos para la satisfacción de él, y de esa manera siempre permanecerás desapegado y libre de cautiverio. Anulando la reacción. Cuando uno actúa para la complacencia de los sentidos, el trabajo lo enreda, bien sea bueno o malo. Pero si uno trabaja para Krishna, Jagyartat Karmana, estará libre, sin que importe la posible conveniencia o no de su trabajo. Sukadev Goswami no solo recomienda el servicio devocional puro, sino que además dice que mediante el servicio devocional, las actividades pecaminosas de uno quedarán anuladas. Cada uno de nosotros es pecador en cierta medida, pues, si no lo fuéramos, no habríamos sido puestos en cuerpos materiales. Tan pronto como uno se libra de la vida pecaminosa, se libera y es trasladado al mundo espiritual en un cuerpo espiritual. Todo el proceso consiste en limpiarse de la contaminación de la vida pecaminosa o material. No se trata de penitencias. Sukadev Goswami dijo: mi querido rey, los pecadores pueden purificarse de la contaminación mediante tapa adivi, la práctica de austeridad. Sukadev Goswami también dijo, sin embargo, que nadie puede purificarse por completo mediante la ejecución de ese proceso de austeridad. Hay muchos ejemplos de yogis que practicaron austeridades, pero que no emergieron de ellas completamente puros. Vishwamitra Muni, por ejemplo, era un kshatriya que quiso volverse brahmana y por consiguiente comenzó a practicar austeridades. Más adelante, sin embargo, fue víctima de Menaka, una joven frívola de los planetas celestiales. Debido a que Vishwamitra no era puro, se enredó con ella y engendró una hija. Por eso se dice que, incluso si uno ejecuta austeridades y penitencias, las circunstancias mundanas son tan comprometedoras que de una forma u otra lo enredarán a uno cada vez más en las modalidades materiales de la naturaleza. Temporal, pero verdadero. Hay muchos ejemplos de sannyasis que abandonaron el mundo renunciando a él por falso y diciendo: voy a dedicarme al Brahman. Pero de nuevo se enredan en el trabajo del mundo cuando fundan hospitales y realizan obras filantrópicas y actividades de beneficencia. Si el mundo es falso, ¿por qué sienten atracción por las actividades de beneficencia? La filosofía de conciencia de Krishna sostiene que este mundo no es falso, pero que es temporal. Dios creó este mundo, y Él es verdadero. Así que, ¿cómo es posible que su creación sea falsa? Debido a que esta es la creación de Dios, y Dios es la verdad absoluta, esta creación es también verdadera. Lo que ocurre es que simplemente la vemos de otra manera debido a la ilusión. El mundo es un hecho, pero es un hecho temporal. Puede que una persona diga que algo de este mundo le pertenece, pero esa es una pretensión falsa. Es un hecho que es propiedad de alguien, pero ese alguien es Dios. Y Sebastián y Dan Servan. Eso no significa, sin embargo, que la cosa sea falsa. Lo que es falso es el derecho de propiedad, que está basado en un engreído y falso estado de conciencia de que el individuo es el propietario, el amo o Dios. Todo el mundo desea ser el amo o propietario de algo. Luego ministro, luego presidente y luego Dios. Cuando todo lo demás falla, la entidad viviente quiere volverse Dios. Existe la tendencia de querer volverse el más grande de todos, pero perdura el hecho de que Dios es el más grande y la entidad viviente es pequeña en comparación con él. Ni lo más pequeño ni lo más grande es falso, pero cuando el pequeño cree que es grande, ello sí es falso. Más pequeño que el átomo. La literatura védica nos hace saber que Brahman, o el espíritu, es Anor, Aniyan, más pequeño que un átomo, y Mahatomahiyan, más grande que lo más grande. A nuestro entender, el espacio que contiene al universo es lo más grande que existe, pero Krishna ha mostrado en su boca millones de universos. La grandeza de Dios no la pueden comprender las entidades vivientes, que son parte integral de Dios. Como entidades vivientes que somos, somos muy diminutos, infinitesimales, y Dios es infinito. En efecto, la magnitud del alma espiritual individual es tan microscópica que no puede ser vista. Uno ni siquiera puede imaginarla con sus sentidos materiales. Por consiguiente, se dice que el alma espiritual es más pequeña que un átomo. Anor Aniyam. Como tanto las entidades vivientes como Krishna, el Señor Supremo, son espíritu, son cualitativamente uno. Cuantitativamente, sin embargo, el Señor es grande y las entidades vivientes son pequeñas. Este hecho puede entenderse de inmediato en la base de la información védica. En el Brahma Samhita se declara: Yasyaika Nishvashita Kalan Atavalambya Jivanti Loma Vilaha Jagat Andanata. Muchos millones de universos salen del cuerpo de Dios cuando Él exhala y de nuevo desaparecen cuando Él inhala. Simplemente, mediante su respiración, millones de universos se crean y se disuelven. Si es así, entonces, ¿cómo pueden las entidades vivientes proclamar que son las propiedades de algo? La posición de uno es segura solo mientras no declare falsamente ser Dios o propietario. Se ha vuelto una moda decir que uno es Dios. Y los tontos aceptan esa clase de declaraciones. Pero del estudio de las escrituras védicas concluimos que Dios no es algo tan barato. ¿Qué es la liberación? Mientras no hagamos declaraciones engreídas y egocéntricas, ya estamos liberados. No hay ninguna necesidad de buscar la liberación en sí. Mientras uno piense, soy este cuerpo, no está liberado. Liberación significa saber perfectamente bien que el yo de uno está separado del cuerpo. Por consiguiente, Sukadev Goswami dijo: Prayaschitan Vimarshanan. Desarrolla tu conocimiento. Eso te proporcionará el alivio. Nuestro conocimiento es perfecto cuando llegamos a saber que somos partículas muy pequeñas de chispas espirituales y que Dios, el Supremo, la más grande de las entidades espirituales, nos suministra todo lo que necesitamos. Eko bahunam yo vidadati kamam. por el hecho de reconocernos como partículas diminutas, parte integral de Dios, podemos entender que tenemos el deber de servir a Dios. Dios es el centro de toda la creación, de todo el cuerpo universal. Él es el disfrutador y nosotros somos sus servidores. A medida que este concepto queda claro, nos vamos liberando. Dios no va al médico. La liberación implica librarse de todos los conceptos falsos. No ha de creerse que al uno liberarse adquiere 10 manos. En el Srimad Bhagavatam se define la liberación como Muktir Hitvam Yatharupam. Mukti significa abandonar y Anyatarupam denota una falsa concepción de vida. Esto significa que cuando uno se sitúa en su posición constitucional original, habiendo abandonado todas las nociones falsas, está liberado. También se dice en el Srimad Bhagavatam que mediante la adquisición de conocimiento, uno queda liberado de inmediato. Ese conocimiento se puede adquirir muy fácilmente, pues es sencillo. Dios es grande y yo soy pequeño. Él es el propietario supremo que suministra todo lo necesario y yo soy su sirviente. ¿Quién puede poner esto en duda? Es un hecho. Nosotros simplemente tenemos la falsa impresión de que somos esto o aquello. Y eso nos conduce hasta la falsa impresión final de que somos Dios. Sin embargo, no nos detenemos a pensar qué clase de Dios somos. Un pequeño trastorno corporal nos enviará al médico. Por consiguiente, se sobreentiende que alguien que dice ser el Supremo se ha vuelto víctima de la última trampa de Maya. Aquel que está caído de esa manera no puede ni siquiera ser liberado, pues está atado por falsas impresiones. El hombre que nada desea. Solo cuando uno ha adquirido conocimiento correcto, puede de hecho ser liberado. La etapa de la liberación también recibe el nombre de etapa Brahmabhuta. En el capítulo 18 de la Bhagavad Gita, texto 54, Sri Krishna describe de la siguiente manera a aquel que ha alcanzado esa etapa. Brahmabhuta prasanatma na sochati na kakshati sama sarveshu bhuteshu madbhaktin labhate param. Aquel que de esa manera está situado trascendentalmente, de inmediato llega a conocer el Brahman supremo. Él nunca se lamenta ni desea tener nada y tiene una misma disposición para con todas las entidades vivientes. Y en ese estado, él logra prestarme servicio devocional puro. El júbilo que sigue a la etapa de comprensión surge del hecho de entender que, durante tanto tiempo, he estado engañado por falsas nociones. ¡Qué tonto fui! Estaba creyendo que yo era Dios, pero ahora puedo entender que soy el sirviente eterno de Dios. Una vez que se logra esa comprensión, uno alcanza la liberación y se vuelve prasanatma o jubiloso, ya que esa es la posición constitucional de la entidad viviente. Cuando uno se halla en estado de conciencia pura, no hay ninguna lamentación, pues uno sabe que es una pequeña parte, una chispa espiritual protegida por el Señor Supremo. Entonces, ¿qué posibilidad le queda a la lamentación? Un niño se siente libre mientras sabe que su padre está con él. El niño piensa, mi padre está cerca de mí, así que estoy libre. Nadie puede hacerme daño. De igual modo, cuando uno se entrega a Krishna, tiene plena fe en que no está en peligro, porque Krishna lo está protegiendo. Aquel que está entregado a Krishna de esa manera, no está sujeto a la lamentación ni al deseo, mientras que aquel que no está consciente de Dios, simplemente anhela y lamenta. Él anhela aquello que no posee y se lamenta por aquello que poseía, pero que perdió. Una persona que está consciente de Dios no está sujeta a esa clase de sufrimiento. Si pierde algo, entiende que es el deseo de Dios y piensa, Dios deseaba eso, así que está bien. Esa persona no desea nada, pues sabe que todo lo que necesita lo está suministrando Krishna, el Padre Supremo. La hermandad universal. Tan pronto como uno entiende su relación con Dios, llega a experimentar una hermandad universal, pues entiende que todos los hombres y animales, en verdad, toda vida en sí, son todos parte del Todo Supremo, y por ende, son todos iguales. Al ver esto, uno no envidia, explota ni molesta a otra entidad viviente. Así pues, aquel que es devoto de Krishna desarrolla automáticamente todas las buenas cualidades, pues posee el estado de conciencia correcto. Haram Abhaktasya Kutomahat Gunamano Rate Nasati Dabatobahi. Aquel que ha desarrollado conciencia de Krishna manifestará todas las buenas cualidades de los semidioses. En efecto, se afirma, Vanchakalpatrubhyascha Kripa Sindhu Vyaevacha. Un Vaishnava, o devoto de Krishna, es un océano de misericordia para los demás. Él le da a la sociedad el más grande de los regalos, pues ella necesita urgentemente del cultivo de conciencia de Dios. El mejor de los regalos. Un Vaishnava confiere el invaluable regalo del Mahamantra, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Simplemente por el hecho de cantar este mantra, uno puede permanecer en un estado liberado. Uno no debe creer, sin embargo, que ese estado es simplemente un estado de trance por el cual uno permanece sentado en un rincón en posición de loto por días de días. No. La liberación significa servir. Uno no puede simplemente decir, ahora le he consagrado mi vida a Krishna. Voy a permanecer sentado en samadhi. El nivel de entrega debe mantenerse mediante nishevaya, servicio. A medida que uno sirve al Señor Supremo, el Señor se revela dentro del corazón. El programa del servicio devocional al Señor se ejecuta desde la mañana hasta la noche. En efecto, Krishna dice en el Bhagavad Gita que uno debe dedicarse al servicio devocional de él las 24 horas del día. No debe creerse que hay que meditar por 15 minutos y luego ocuparse de toda clase de tonterías. Cuanto más sirvamos, más consagrados a Krishna estaremos. Por consiguiente, una persona debe utilizar en beneficio de Krishna cualesquiera talentos que tenga. Hay 9 procesos de servicio devocional: oír, cantar, recordar, servir, adorar a la deidad del templo, rezar, ejecutar órdenes, servir al Señor como amigo y sacrificarlo todo por Él. Y uno siempre debe mantenerse ocupado, al menos, en uno de esos 9 procesos. Aquel que siempre está dedicado al servicio de Krishna nunca se cansará. Vayatam pritipurvakam. El servicio debe hacerse con amor, pero puede que al comienzo esto resulte difícil, y por ello puede que uno se canse de él. Sin embargo, a medida que uno progresa en el servicio de Krishna, le resulta placentero. Esto lo indica Krishna en el capítulo 18 de la Bhagavad Gita, texto 37. Yattat angre vishaniva pariname amrito pamam tatsukan sadvikam proktam atma buddhi prasada jam. Aquello que al comienzo puede que sea tal como veneno, pero que al final es como azúcar, y que lo despierta a uno en lo referente a la autorrealización, se dice que es felicidad bajo la modalidad de la bondad. Una vez que uno ha alcanzado el plano espiritual, es el servicio material lo que verdaderamente se vuelve decepcionante. Por ejemplo, si uno canta Hare Krishna a todo lo largo de su vida, no habrá de cansarse de los nombres, pero si uno canta un nombre material una y otra vez, pronto se cansará de ello. Cuanto más uno canta los nombres de Krishna, más se apega. Así pues, el servicio mediante Shravanan y Kirtanan, oír y cantar acerca de Krishna, constituye el comienzo. El siguiente proceso es Smaranan, recordar siempre a Krishna. Cuando uno se vuelve perfecto en cantar y oír, siempre recuerda a Krishna. En ese tercer estado, uno se vuelve el más grande de todos los yogis. Una inversión garantizada. Y el proceso en el sendero de conciencia de Krishna nunca se pierde. En el mundo material, si uno comienza a construir una fábrica, pero no la termina, esta es prácticamente inútil. Si la construcción se detiene y lo construido queda a medio terminar, todo el dinero que se haya invertido se pierde. Esto no ocurre con el proceso de conciencia de Krishna, pues aunque uno no llegue al grado perfecto, todo trabajo que hace se vuelve un bien permanente de uno, pudiendo comenzar desde ese punto en su siguiente vida. Krishna también confirma eso en el capítulo 2 de la Bhagavad Gita, texto 40, que aquel que comienza el proceso de conciencia de Krishna no puede perder nada. Nehavi kramana sosti pratyabhayo navidyate swalpam apyasya dharmasya trayate mahato vayad. En este esfuerzo no hay pérdida ni disminución, y un pequeño avance en este sendero puede protegerlo a uno del más peligroso tipo de temor. ¿Y si fracaso? En el sexto capítulo del Bhagavad Gita, texto 40, cuando Arjuna pregunta acerca de la suerte que corre el yogi que fracasa, Sri Krishna responde: Partha naiveha namutra vinasastasya vidyate nahi kalyanta krit kaschit Durgatin Tathagachati, oh hijo de Prita, un trascendentalista dedicado a actividades auspiciosas, no se encuentra con la destrucción ni en este mundo ni en el mundo espiritual. Amigo mío, aquel que hace el bien nunca es vencido por el mal. El Señor indica entonces que el yogui que fracasa emprende su práctica de conciencia de Krishna en la siguiente vida, comenzando en el punto en que quedó. En otras palabras, si en una vida uno ha terminado 50% del proceso, en la siguiente vida comienza a partir de 51%. Sin embargo, cualesquiera bienes materiales que acumulamos en nuestra vida son todos aniquilados en el momento de la muerte, pues no podemos llevar con nosotros la opulencia material. No obstante, uno no debe pensar que haría bien en esperar la siguiente vida para alcanzar el estado de conciencia de Krishna. Debemos tratar de cumplir la misión del proceso de conciencia de Krishna en esta vida. Krishna nos promete que aquel que se vuelve su devoto irá a él sin falta. Man mana baba mad bhakto mad yajiman namaskuru man evaishyasi satyante pratijane priyasime. Siempre piensa en mí. Conviértete en devoto mío. Adórame a mí y ofréceme tu homenaje. El resultado de ello será que vendrás a mí sin falta. Yo te prometo eso porque tú eres mi muy querido amigo. Bhagavad Gita, capítulo 18, texto 65. Krishna no es una luz. Cuando pensemos en ir a Krishna, no debemos pensar que vamos a estar de pie ante un vacío o una brillante luz impersonal. Krishna, Dios, es una persona, tal como nosotros somos personas. Desde el punto de vista material podemos entender que nuestro Padre es una persona y que su Padre también es una persona y que el Padre de su Padre es una persona y así sucesivamente hasta llegar al Padre Supremo, que también ha de ser una persona. Esto no es algo muy difícil de entender, y es digno de notar el hecho de que a Dios se le llama el Padre Supremo no solo en los Vedas, sino también en la Biblia, el Corán y otras escrituras. El Vedanta Sutra también confirma el hecho de que la verdad absoluta es el Padre original de quien todo ha nacido o emanado. Esto también se confirma en los Vedas. Nityo nityanan chetanas chetananan eko bahunan yo vidadati kama. El Señor es el Eterno Supremo entre todos los eternos y la entidad viviente suprema entre todas las entidades vivientes. Él está manteniendo a todos los demás. Los deseos y las señales de vida que todas las entidades vivientes exhiben son sólo reflejos de los deseos y señales de vida del Padre Supremo. En otras palabras, los deseos nacen porque Él tiene deseos. Debido a que somos parte integral de Dios, tenemos todos los instintos de Dios en una ínfima cantidad. El juego sexual y la vida sexual que vemos en el mundo material no es más que el reflejo pervertido del amor que se encuentra en el mundo espiritual. Este mundo es material debido a que aquí se olvida a Dios. Pero tan pronto como se le recuerda a él, el mundo se vuelve espiritual de inmediato. En otras palabras, el mundo espiritual es aquel lugar en el que no se olvida a Krishna. Esa es también la definición de mundo espiritual que se da en las escrituras védicas. Por consiguiente, debemos planear nuestra vida de manera tal que no nos sea posible olvidar a Krishna ni por un momento. De ese modo, por dedicarnos al servicio de Krishna, siempre viviremos, por ende, en Vaikunta, o Brindavan, la morada de Krishna. ¡Despierte! ¡No hay ningún tigre! Actualmente, debido a nuestra contaminada conciencia, estamos convirtiendo el mundo en un lugar materialista e infernal, y debido a que ignoramos nuestra posición constitucional, hemos creado innumerables problemas, de la misma manera en que en sueños creamos muchísimos problemas. Pero de hecho, no hay ningún problema. Puede que yo sueñe que estoy en medio de una gran tormenta, o que me están persiguiendo, o que alguien se está llevando mi dinero, o que estoy siendo devorado por un tigre. Pero en realidad todas esas son creaciones de mi mente. Asangohiya yam purushaiti shrute. Los Vedas dicen que el purusha, el atma o el alma, no tiene conexión alguna con todas sus actividades materiales de ensueño. Así que debemos dedicarnos a este proceso de conciencia de Krishna para despertarnos de esa condición de ensueño. Paz. Ni la hubo, ni la habrá. Por encima de todos los trabajadores fruitivos, especuladores y yogis místicos, están los bhaktas, o devotos de Krishna. Un bhakta puede ser perfectamente pacífico, mientras que los demás no pueden serlo, debido a que todo el mundo tiene deseos, con excepción del bhakta, o aquel que tiene amor puro. Un sudabhakta no tiene ningún deseo, porque simplemente está feliz con servir a Krishna. Él no sabe y ni siquiera le importa si Krishna es Dios o no lo es. Él solo quiere amar a Krishna. Ni tampoco le interesa el hecho de que Krishna sea omnipotente o de que él se encuentre difundido por todas partes. En Brindavan, los pastorcillos de vacas y las gopis no sabían si Krishna era Dios o no, sino que simplemente lo amaban. Aunque no eran vedantistas, yogis ni karmis, se sentían felices, debido a que eran sencillos muchachos y muchachas de aldea que querían ver a Krishna. Esta es una posición sumamente elevada, denominada Sarvopadi Vinirmuktan Tatparatvena Nirmalan, o la etapa de pureza en la que uno se haya liberado de toda designación material. Aunque los yogis y los gyanis están tratando de entender a Dios, no están conscientes de la condición ilusoria en que se encuentran. Maya Sukaya Varan Udbahato Vimudam. Son unos necios, debido a que están trabajando arduamente en aras de una felicidad ilusoria. Para ellos, no existe ninguna posibilidad de paz. Los gyanis o especuladores, deseando librarse del arduo trabajo de este mundo material, rechazan este mundo material. Brahma Satyan Jagan Mithya. Su posición es un poco más elevada que la de los karmis, debido a que los karmis han tomado este mundo material como lo único que existe. Ellos dicen, aquí seré feliz. Y su dharma o religión consiste en tratar de crear una atmósfera pacífica dentro de este mundo material. Los tontos no saben que esto se ha estado tratando de hacer durante millones de años, pero que nunca ha ocurrido y nunca ocurrirá. ¿Cómo puede haber paz en el mundo material cuando Krishna, el propio creador, dice que este lugar está hecho para los problemas y los sufrimientos? Abrahma, Bhuvanal Loka, Punaravartino Arjuna, Manupetya tu Kaunteya, Punarjanma, Navidyate. Desde el planeta más elevado del mundo material hasta el más bajo, todos son lugares desoladores en los que ocurre el reiterado nacimiento y muerte. Bhagavad Gita, capítulo 8, texto 16. Finiquitando todo. Dukalayana Shashvatan. Este mundo no solo está lleno de sufrimiento, sino que también es temporal. Uno no puede simplemente acceder a seguir padeciendo las tres clases de sufrimientos y permanecer aquí. Ni siquiera eso se le permitirá. En este mundo, uno no solo será castigado mientras se encuentra en él, sino que además al final será echado fuera a patadas. Puede que uno logre tener una gran cuenta en el banco, o una costosa casa, una esposa, hijos y tantas otras amenidades. Y puede que piense, estoy viviendo muy pacíficamente. Pero cualquier día puede que se le diga, por favor, sálgase. ¿Por qué? Preguntará uno. Es mi casa y ya fue pagada. Tengo dinero, un empleo y responsabilidades. ¿Por qué tengo que irme? Simplemente salga, no hable, salga. Ese día el hombre ve a Dios. Oh, yo no creí en Dios, puede que él piense. Pero ahora, aquí está Dios finiquitando todo. Por eso, se dice que la gente demoníaca reconoce a Krishna como la muerte. Pues es en ese momento que él les quita todo. Todos veremos a Dios. ¿Por qué queremos ver a Dios como la muerte? Cuando el demonio Hiranyakashipu vio a Krishna, lo vio como la muerte personificada, pero el devoto Prahlad lo vio en su forma personal, como su querido señor. Aquellos que desafían a Dios lo verán en su aspecto horroroso, pero aquellos que están consagrados a él lo verán en su forma personal, sea cual sea el caso. Finalmente todo el mundo verá a Dios. Una persona que sea honesta siempre puede ver a Krishna en todas partes. Krishna dice, trata de entenderme, trata de verme en todas partes. A fin de facilitar este método, el Señor dice, Rasohan Apsu Kaunteya, yo soy el sabor del agua. Cuando tenemos sed y necesitamos un vaso de agua, podemos beberlo y sentirnos felices, entendiendo que la capacidad que tiene el agua de aplacar nuestra sed es Krishna. De igual manera, tan pronto como vemos la luz del sol o de la luna, podemos ver a Krishna, pues él dice, Pravashmi Sashi Surayo, yo soy el sol y la luna. En una etapa más avanzada, podemos ver a Krishna como la fuerza vital que se halla dentro de todo, tal como él lo indica en el capítulo 7, texto 9 de la Bhagavad Gita. Punyo Gandha Prithivyancha Tishas Chasmi Vivavasau Jivanan Sarvabhuteshu Tapas Chasmi Tapas Shuishu. Yo soy la fragancia original de la tierra y yo soy la luz del fuego. Yo soy la vida de todo lo que vive y soy la penitencia de todos los ascetas. Una vez que entendamos que todas las cosas dependen de Krishna para su existencia, no habrá ninguna posibilidad de que él se nos pierda alguna vez. En el Bhagavad Gita, capítulo 7, textos 6 y 7, el Señor indica que todas las cosas moran en Él, tanto en su comienzo como en su final, así como también en el estado intermedio. Etad yonini bhutani sarvani tyupadaraya aham krishnasya jagata prabhava pralayas tata mata parataranyat kinchit asti dananjaya mayi sarvan idan protam shutremani ganaiva. De todo lo que es material y de todo lo que es espiritual en este mundo, sabed con toda certeza que yo soy tanto su origen como su disolución. Oh conquistador de riqueza, Arjuna, no hay ninguna verdad superior a mí. Todo reposa en mí como perlas en un hilo. Krishna está fácilmente visible, pero solo lo está para aquellos que están consagrados a él. Para los envidiosos, necios o faltos de inteligencia, él se opaca con su velo de maya. Naham prakasha sarvasya yoga maya samabrita mudvayan navijanati lokoman ajan avyayam. Yo nunca estoy manifiesto ante los necios y poco inteligentes. Para ellos estoy cubierto por mi eterna potencia creadora, maya. Así, el mundo engañado no me conoce a mí, el innaciente e infalible. Bhagavad Gita, capítulo 7, texto 25. Esa eterna potencia creadora o yoga maya que opaca a Krishna ante los faltos de inteligencia se disuelve mediante el amor. Ese es el veredicto del Brahma Sanghita. Premanjana churita bhakti vilochanena santas deiva ridayeshu vilokayanti. Aquel que ha desarrollado amor por Krishna puede verlo dentro de su corazón las 24 horas del día. Un regalo de Krishna. Aquellos que de esa forma ven a Krishna no se angustian, debido a que saben a dónde irán en el momento de la muerte. Aquel que ha tomado el regalo de conciencia de Krishna sabe que no tendrá que regresar a este mundo material a recibir otro cuerpo, sino que irá a donde se encuentra Krishna. No es posible ir a donde está Krishna, a menos que uno haya obtenido un cuerpo como el de Krishna, un cuerpo Satchidananda Vigraha, un cuerpo colmado de eternidad, conocimiento y bienaventuranza. Uno no puede entrar en el fuego sin perecer a menos que se vuelva fuego. Y de forma similar, uno no puede entrar en el ámbito espiritual con un cuerpo que no sea espiritual. Con un cuerpo espiritual, uno puede bailar con Krishna en el baile rasa, como las gopis y los pastorcillos de vacas. Ese no es un baile ordinario, sino el baile de la eternidad, en compañía de la Suprema Personalidad de Dios. Solo aquellos que han llegado a purificarse en su amor por Krishna pueden participar de ese baile. Por consiguiente, uno no debe tomar este proceso de conciencia de Krishna como una cosa barata, sino como un regalo incomparable que el propio Señor le ha conferido a la humanidad que sufre. Por el simple hecho de uno dedicarse a este proceso, todas las ansiedades y temores de la vida de uno, que en realidad giran en torno al temor a la muerte, se disipan. Let's Samati Nandana Brajavara Nagara Gokula Ranjana Gopi Parana Dhana Madana Manahara Gopi Parana Dhana Madana Manahara Aliya Damana Vihara Yatsamati Nandana Brajabhadra Nagara Gokula Nandana Samati Nandana Prajapada Nagara Gokula Nandana Kata Gopi Vachana Hara Rasa Rasika Kipama Tatara Gopi Vasana Hara Rasa Rasika Kripama Sri Radha Vallabha Vrindavana Nataparo Sri Radha Vallabha Radha Vallabha Radha Vallabha Mananata Bhakti Vinaya Samati Nandana Brajavara Nagara Gokula Ranjana Samati Nandana